Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Yo creo que hoy, como dice Juan, vamos bien, pero nos hacen falta algunos pasos, que no podemos confiarnos, hoy no podemos desmayarnos, tenemos que seguir la lucha, tenemos que seguir organizadamente en la calle, lograr más apoyo internacional y lograr que haya los quiebres en la coalición que hoy tiene el poder. Vamos bien, pero necesitamos seguir dando los pasos seguros y los pasos correctos. Okay, el diputado Stalin González en el Conuco de Prometeo. Laurens Castro, diputado de la Asamblea Nacional y el Parlamento del Mercosur. Bueno, hoy hemos visto una gran manifestación del pueblo de Venezuela en todas las calles. Pero esto debemos profundizarlo. Y debemos profundizarlo organizándonos en nuestras comunidades, levantando la conciencia de aquellos que todavía creen que el cambio no es posible, apoyando de manera constitucional a nuestro presidente Juan Guaidó y prepararse para recibir la ayuda humanitaria, porque seguramente vamos a tener que generar un gran voluntariado para ayudar a toda esa gente que hoy está sin comida y sin medicina. Hoy el pueblo de Venezuela tiene que meter las manos en el barro, en la tierra, tiene que meter las piernas, el corazón y la cabeza para ayudar, no solamente para esperar el cambio, sino para trabajar el cambio desde la base y ser voluntarios de ese cambio y de esa transformación que estamos llevando desde el Parlamento. Desde que nosotros hicimos la presentación del Plan País, y ahí está muy claro cuál va a ser el rol de la industria. Los primeros meses nosotros tenemos que traer, lamentablemente, por cómo está el aparato productivo de Venezuela, nosotros tenemos que entrar en una política de importación de productos terminados, porque tiene que ser muy corta, pero muy importante para que se vean los anaqueles llenos. Y que la gente, porque tú sabes, cuando tú ves un anaquel lleno van comprando ese, pero entonces tiene que tener mucho más incluso de esas expectativas de la gente de salir a hacer las compras, nerviosas. Esa política de esa importación de productos terminados tiene que irse sustituyendo en el corto plazo por más apoyo de materia prima, que también tiene que ir importando desde el principio, materia prima para poder reactivar la industria. La industria no se va a reactivar de un día para otro, pero nosotros estamos apostando a que en un año nosotros en Venezuela estemos comiendo lo que nos producimos, todo lo que producimos en Venezuela. Es decir, perdón, al revés, que en Venezuela el 100% de los alimentos que consumimos sean hechos en Venezuela. Y estos productos que son súper importantes en el agro y que al final tienen un valor agregado por ser muy específicos de Venezuela, como el cacao y el café, ¿cómo lo ve como un producto a insertar en el mercado? No, pues no solamente en el mercado internacional, claro. Tú ves ahorita como el cacao y el café, parte de eso trata de irse por los caminos verdes de temas de exportación. Lo que tú tienes que darle primero la prioridad a esos productos, abastecer a Venezuela, pero también darle esos incentivos a los productores de que su producto, donde lo vendan, va a ser bien remunerado. No es, y que, por supuesto, eso va a incentivar a llenar el mercado nacional y, por supuesto, también a producir para la exportación. No solamente nosotros vamos a poder exportar cacao, vamos a exportar café, podemos exportar azúcar si nosotros activamos todo lo que tengamos. Mira, nosotros hasta en un momento podíamos exportar carne. Entonces, claro, hay que meterle todo el esfuerzo, todo el empeño. Para eso necesitamos toda la cooperación, buscar todos los apoyos de organismos multilaterales, relanzar nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos, con China. China es el principal consumidor de energía del mundo, junto con la India. Son dos socios estratégicos, teniendo nosotros las mayores reservas de petróleo del mundo. Y de gas que se ventea. Y de gas, por eso. O sea, me refiero a hidrocarburos. Y, por supuesto, el tema fundamental, que es darle confianza a la inversión, a los mercados internacionales, cómo nosotros vamos a reestructurar esa deuda para recuperar primero recuperar la capacidad de pago, para demostrarle al mundo que nosotros sí podemos pagar. Hoy somos considerados unos maulas, hay que pagar esa deuda, pero hay que un proceso de reestructuración que nos permita también reingresar a los mercados internacionales lo más pronto posible, porque no solamente de lo que nos vaya a dar el Fondo Monetario Internacional o los países bilaterales o la inversión privada, vamos nosotros a recuperar. Se necesitan a los mercados y eso es un mensaje muy importante que también hay que dar. Muchas gracias. Diputado Rafael Guzmán, para el Conuco de Prometeo. Rafael Guzmán hablando sobre la reactivación económica después de que cese la usurpación, se logre el gobierno de transición y tengamos finalmente elecciones libres. Él habló de tres cosas que a mí me parecen interesantes. La primera es nuevamente el trabajo productivo. Así es. El potencial productivo que tiene Venezuela. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en Venezuela en estos 20 años es el valor del trabajo y el valor del capital. Del capital bien administrado, del capital administrado de manera racional e inteligente. Eso es algo valiosísimo. De lo otro que habla el diputado es de los organismos multilaterales que nos pueden ayudar a reactivar esta economía y también habla del pago de deuda. Esto tiene alusión a la confianza que los mercados van a sentir en Venezuela después de que se logre un cambio político hacia la democracia. Los países en dictadura son países en los que no se puede confiar. Y para nosotros tener una sociedad próspera necesitamos confianza. Confianza de afuera hacia Venezuela y confianza de los venezolanos mismos hacia nuestro propio país. Hacia nosotros mismos, claro, claro. Exactamente. Entonces, claro, obviamente tenemos que pagar la deuda absolutamente ridícula que nos dejó el chavismo, porque si no, no nos van a ayudar a reconstruir esto. Pero nosotros vamos a tener que tener muy presente en nuestra mente que los problemas que surjan a partir del hecho de que nosotros tenemos que servir un montón de nuestra economía para el pago de deuda, fue una deuda contraída por el chavismo para robar y para hacer campaña electoral. Para robar. Para más nada. Para no robar. Quedó nada de esa deuda. Para robar. Y es buenísimo la intervención del diputado Rafael Guzmán, porque al final... Es bueno saber que hay gente que está muy clara en lo que se está trabajando, correcto, hacia dónde hay que apuntar, entender que la economía no es un tema de amigos y de enemigos, uh-huh, sencillamente es de generación de riqueza y aprovechar todo lo que se pueda. Uh-huh. Y lo digo porque mencioné a China. Sí. China que, por cierto, ya empezó a tomar distancia de Maduro, uh-huh, es como que, bueno, es chévere, pero ¿a quién? Pagar deuda. Pagar deuda, exactamente. Que esa deuda que tenemos, por cierto, nos escribe Isabel Orfebre para agradecer a través de nosotros, al diputado Andrés Velázquez y a Américo de Gracia por su... denuncia permanente sobre el ecocidio que se vive en Venezuela. Sí. Otra cosa, el Lores Castro hablaba de que los venezolanos tenemos que meter la mano en el barro. Así y a mí es. Me gusta mucho esa expresión. O sea, la mano en el barro para trabajar para sacar al país del barro. Sí. Y así también es. Porque con el barro se construye. Nosotros tenemos que construir y todos tenemos que meter la mano ahí para echarle una mano a nuestra misma sociedad. No es al país, no es a la patria, es a nuestra sociedad que es de la que nosotros vivimos. Entonces todo el mundo tiene que concursar en eso. Nosotros ya nos vamos a tener que ir despidiendo, pero yo quiero hacer mención a un hecho bien curioso que nadie ha mencionado y que nadie se ha acordado, pero hoy, hace exactamente 20 años, 20. Tomó posesión Hugo Chávez Frías de este país. 20. Y yo quiero contrastar. Nadie se ha acordado de eso. Gracias a Dios. Estamos olvidando esa fecha fatídica. Pero yo quiero contrastar las declaraciones que daba Hugo Chávez en ese momento con las declaraciones que acaba de dar para nosotros el diputado Guzmán. Chávez habló de que se huelen tiempos de resurrección, de que estamos viviendo una resurrección de la tumba, estamos saliendo no sé qué, y toda esa paja. Y este señor lo que está diciendo es producir industria, mercados internacionales, generar confianza en inversionistas, y así es que vamos a sacar el país adelante. Tonterías retóricas contra cosas concretas, basadas en evidencias, bien estudiadas y que tienen factibilidad. Nosotros tenemos que movernos hacia unos discursos factibles y reales, porque de la fantasía lo único que queda es gente comiendo en la basura. Y para cerrar, recordar siempre, y dígalo en voz alta, recuérdeselo, dígalo en todos lados, hoy no es el final, este no es el final, pero cada día estamos más cerca de lograr la salida. Y creo que hasta la semana que viene, ¿no? Esto fue el Conuco de Prometeo, nos escuchamos nuevamente el sábado que viene a las 4 en vivo, pero este programa se repite los domingos a las 3 y los viernes a las 9 de la noche. Chao. Chao. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte.